Hace mucho tiempo ahí fuera. La inmediatez ha jugado bien sus cartas. La intuición ha improvisado el protocolo. No hay casilla ni tablero, no. La chispa que me incita ya no baila con las brasas. Puede descansar tranquilo el bidón de gasolina, pero escucha. Escucha atentamente la respiración pausada de las piedras. No hay molino, molinero, no soy viento. El viento no desparrama. Hoy he visto una amapola morder con rabia la espada. Todas notas no son negras. Hay corcheas y difusas, muy difusas. ¿Somos polvo o parte de la montaña? No contestes, no. No digas, no todo el hielo está servido en la mesa. No es de fiar la veleta si lo que la mueve es miedo. ¿Dónde enterrasteis al viento? ¿Con el pueblo? ¿En la tumba del poeta? ¿Qué me dices? ¿Vas a fundir las campanas para hacer balas de bronce? No hay campanas, solo plomo. No es ira, solo es tinta. No es ira solo, es tinta. Cárgala de poesía. Pero mírame a los ojos. ¿A qué no se reconoce? Me has robado tantas vidas que te has quedado mi miedo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos conmigo? Con el llanto y con el polvo hice barro. Con el barro hice un nido y viajé escondido en mi pecho y anida la golondrina si me hablan y me dicen. No pierdas de vista el verde, calor, esperanza. Hay más vida, más montañas. El viento mueve conciencias. Se han movido los molinos con la sangre derramada. Se han preñado nuevos campos y han parido otras flores bien plantadas. Rosas, dicen, rosas son. Son las rosas de la ira. Y nos hablan de cuidados, de economía del don, de igualdad, de los iguales. Dicen colectividad, utopía, relaciones de cariño. Me hablan, sí, de feminismo y también de esclavitud. De poder, de patriarcado, de asesinos, estados intolerantes, de opresores, de racismo, de oprimidos, de genocidio, maltrato, me hablan de violación. Hablan del pueblo, de derechos, de democracia directa, me hablan de autogestión, de anarquía, de cantón, hablan de revolución, de matar al macho alfa. No es meta la utopía, es camino. Somos polvo o inventamos la montaña. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos contigo? ¿Tú qué dices? Radio Espíritu Trompa. Trompa de la buena. En tu casa, series de maderos. En la calle, maderos de verdad. En tu casa, series de maderos. En la calle, maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Ultra varonil y duro. El poli más cojonudo de todos los tiempos en tu casa. Bueno, pues sigues escuchando el tercer cadenazo de las radios libres, ahora en Radio Espíritu Trompa. En el 102.2 de la FM, Tito Ramone, y en radioespiritrompa.blogspot.com. Así es, ahora estamos con el tercer cadenazo radiofónico global. Ya lleváis escuchando desde ayer todas las radios libres de Latinoamérica y hoy estamos ya con el espacio cadenazo ibérico. Cadenazo radiofónico, Tito Ramone, que le hemos cambiado el nombre, Bueno, ya hicimos dos ediciones del ibérico y ahora vamos a por el radiofónico. Global. Sí, sí, y le tomamos el relevo a Radio Mistelera y vamos para adelante con Radio Espíritu Trompa. Ahí vamos. Con descuento y garantía en todos los poticlos. Mándame tranquila, seré buen policía. ¿Qué vamos a hacer hoy, Tito Ramone? Pues nada, hoy estamos aquí, hemos tenido una visita, tenemos aquí a Ángel. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí preparando este cadenazo. Hoy vamos a hablar un poquito, nos traes a un tema de una red de apoyo mutuo y solidaridad que parece que se está generando aquí en el Alto Aragón. Sí, más tarde de eso ya reunimos un poco la idea de un proyecto que queremos lanzar aquí por distintos pueblos de la zona. Muy bien, Ángel, pues nada, aquí presentados, tenemos también al Capitán Cavernícola, los mandos. Muchas gracias, Tito Ramone. Y nada, vamos a empezar con esa intro y luego nos vamos al lío. ¡Venga, vámonos! Los En los últimos meses del 2019 se produjo un aumento de las protestas en todo el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción motivó a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y las élites políticas. Solo en el mes de octubre de 2019 se documentaron protestas en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, Egipto e India. La forma en que los gobiernos en general decidieron responder a estas protestas fue de una dureza que en muchos casos han incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En lugares como Hong Kong, las protestas se prolongaron mucho tiempo a pesar de la energética actuación de la policía, mientras que en otros países las protestas fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿Qué motivó esta ola de protestas? La corrupción. Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protesta en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de vídeos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción en las fuerzas armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense. En Líbano, las manifestaciones se desarrollaron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro, Saad al-Hariri, para enfrentar la grave crisis económica que atravesaba el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile fueron los estudiantes quienes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios de transporte público en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos en el mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, con la quema de diversas estaciones de metro, bus, saqueo de supermercados y ataque a cientos de instalaciones públicas. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta a las protestas, Moreno anunció el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda restringiendo la circulación en la zona aledaña a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia o la Asamblea Nacional. Cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7 millones y medio de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Fridays for the Future, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al Parlamento de su país hace apenas año y medio. En octubre hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira y dividir el Estado en dos territorios distintos de la Unión. Todas esas manifestaciones y cambios se produjeron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda, restricciones a la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas del año 2019. Las protestas empezaron en abril después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental. Aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el gobierno de ley, las protestas se convirtieron en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluyen la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permitan que sea la propia ciudadanía la que elija la y los dirigentes de Hong Kong. No nos olvidamos Honduras, Haití, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Francia. Un informe pronostica que en 2021 dos tercios de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo. Por estos días, precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente. Una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. Bueno, pues como habéis podido escuchar en esta intro, pues nada, así estaba el mundo en el 2019, antes del COVID, que ahora parece ser que va a ser todo antes y después del COVID. Pues todas las luchas que estaban ahí ejerciéndose antes del cerrojazo y bueno, como una vez más han sido acalladas y despistadas todas esas luchas por motivos de crisis y políticos y demás. Sí, Tito Ramone, además en estos últimos meses hemos visto cómo estallaba ahí en Estados Unidos, ¿no? Con la muerte de George Floyd hemos visto cómo volvía la lucha a las calles, ¿no? No solo en Minneapolis ni Estados Unidos, sino en varios puntos del mundo. Por lo menos ha sido ese arranque de salir a la calle por encima de todas las leyes que te prohíben juntarte con más de 10 personas, etcétera, todo esto del COVID y tal. Y bueno, claro, pues eso, tiene que pasar este tipo de hechos lamentables para que la peña salga a la calle, ¿no? Y rompamos un poco esa obediencia que casi ha sido obligada desde el gobierno pues eso, ¿no? De quédate en casa, calladito, no te quejes. Y una vez más, no sé qué opinas de esto, Ángel, ¿no? Yo creo que es la típica maniobra, ¿no? Que han utilizado toda la vida, de vamos a poner otros temas en la actualidad, ¿no? Con esa manipulación de los más media para que no se oigan otras voces y otras quejas y otras luchas, ¿no? que estaban siendo vigentes hasta el momento. Sí, está claro que en esta ocasión la excusa ha sido la crisis sanitaria que ha dado con la pandemia por el COVID-19, pero en otras ocasiones las excusas y las estrategias políticas han sido otras, ¿no? Lo que está claro que es el bombardeo mediático e institucional que ha habido para que la gente se quedara en casa y se frenaran todas estas luchas que nos habéis descrito de una manera genial, pues nada, como habéis dicho, no hay tiempo que perder y volver a retomar todo donde se dejó, generar nuevas luchas y seguir dando el callo. Muy bien, pues nada, ya una vez entrados ya en cómo está el panorama político y de lucha del momento, podríamos pasar ya, ¿no? A la entrevista que queríamos hacer o que nos querías exponer un poquito de estas nuevas iniciativas, ¿no? Que están saliendo aquí en el Pirineo Aragonés, aquí donde vivimos, que sería la RAMS, la Red de Apoyo Mutuo y Solidaridad. ¿Qué nos cuentas? Sí, cuando quieras nos arrancas un poco. Sí, pues nada, eso de en principio contexto y hilando con lo que estábamos diciendo, la idea de la red de apoyo mutuo y solidaridad, pues nace de un grupo de personas de las comarcas de la Jacetania, la Hoya de Huesca y el Alto Gállego, que tenemos la intención de llevar toda la teoría política a la práctica, a la vida, al día a día, a la cotidianidad, de que sea un camino paralelo a todas las luchas que tenemos que mantener, pero intentar llevar todas las inquietudes y todas las formas como nos gustarían que organizarnos, relacionarnos, vivir finalmente, pues llevarlo en concreto a nuestro día a día, ¿no? Sí, sería como una especie de cambio de paradigma, ¿no? En el funcionamiento ahí de las relaciones Exacto, sociales, sí. ¿No? Tendría como dos vertientes. Por un lado, el hecho de ejercer la práctica basado en la horizontalidad y superar de forma solidaria todas las dificultades y necesidades que nos encontramos las personas que habitamos estos pueblos y estos valles, y de la misma manera tratar de ir generando como romper, ¿no?, con ese discurso neoliberal del individualismo más egoísta, y tratar de poner en práctica otros valores mucho más acordes con la idea de vivir en comunidad, entre iguales, ¿no? De alguna manera sí que rescato como que o sea, estas prácticas se han utilizado durante toda la vida, ¿no? Como que digamos que ha sido como, o sea, la entrada del capitalismo brutal, ¿no? Que nos ha llevado a este individualismo personal de tú, lo tuyo, tu culo y tu familia, es hace poquitos años en realidad. O sea, que ancestralmente la gente se ha apoyado en los pueblos, se ha ayudado. Yo necesito hacer leña, yo necesito patatas y tú las cultivas, pero yo te puedo dar de lo mío, ¿no? Este trueque y este tipo de actividades ha funcionado durante toda la existencia, menos estos años anteriores, ¿no? Que el capitalismo llegó y zasca, ¿no? Tienes que ponerle precio a todo y así ha roto, ¿no? Con estas líneas de colaboración y de cooperación que habían funcionado durante toda la existencia. O sea, que ahora es un poco recuperar, ¿no?, aquello que ya existía. Sí, está claro que no somos ninguna iluminada ni iluminados, ¿no? Simplemente es el recuperar o volver a insistir en ese tipo de prácticas y de alguna manera también poder dar el salto a que ese tipo de relaciones solo las llevemos a cabo entre amigas, amigos o compañeras y compañeros y darle un salto más, ¿no?, a la relación con nuestras vecinas y vecinos y generar un tejido comunitario de alguna manera, ¿no? Tratar de quitarnos quitarnos la dependencia que tenemos de las instituciones y de todas las burocracias que rodean y que empapan nuestro día a día, para poder tomar el control desde lo más mínimo. Evidentemente entendemos el contexto en el que nos movemos y las limitaciones que podremos tener, pero bueno, eso no es ningún impedimento para poder tratar de llevar a cabo todo esto, ¿no? Muy bien. Así como planteamiento vemos, ¿no?, que hablamos de apoyo mutuo, de comunidad, como ya has comentado, y de solidaridad, ¿no? Al final es eso, ¿no? Es una red, un soporte, ¿no?, donde cuando las cosas no nos van bien, porque vamos a ser realistas, que las cosas, o sea, sobrevivir hoy en día no es fácil, pues tener esa red, ¿no?, que te apoya, que te soporta y que te ayuda para tirar para adelante, ¿no? Para tirar para adelante y para seguir también un poco, pues eso, ¿no?, luchando por todo aquello que lo que queremos y no solo limitarte a la supervivencia, ¿no? Claro, sí, es estar. Proponemos no estar esperando en nuestras casas a que vengan a solucionar nuestras necesidades o problemas, ¿no? Porque está más que demostrado que el sistema político, económico, corrupto y que mira por simplemente por unos intereses de mercado y de rentabilidad y de productividad económica, no van a venir a concretar en las verdaderas dificultades con las que nos encontramos día a día. Entonces esa espera puede ser totalmente absurda o eterna. Entonces no queremos que la única opción sea taparnos la nariz y tragar como si nada, ¿no? Tratamos de dar un paso al frente y conseguir que cada persona se haga dueña y responsable en la medida de las posibilidades que tenga cada una de cualquier aspecto que tenga en su día a día. Para ello, sí, bueno. Dale. No, que para ello yo creo que lo que quisimos hacer de alguna manera, ¿no?, era como definir términos que a lo mejor nosotras y nosotros estamos más acostumbrados a utilizar, pero como evidentemente queremos llegar a cualquier persona que convive con nosotras y con nosotros, pues términos como apoyo mutuo, como comunidad y solidaridad, ¿no? En plan de qué queremos cuando hablamos de estos conceptos y muchas cosas que pasamos por alto porque pensamos que ya están manidos o sabidos, pues desarrollarlos, ¿no? Hablar de, pues eso, de la dificultad que puede tener el apoyo mutuo, del esfuerzo de voluntad que supone, pero todos los beneficios que luego acarrean a la comunidad si se hacen de una forma, pues eso, desde el individuo, pero pensando en el bien común, ¿no? Y evidentemente cuantas más personas practiquen esa emancipación personal, pues se volcará en un beneficio colectivo, ¿no? Al igual que la idea de comunidad como grupo de personas que se relacionan entre sí bajo un conjunto consensuado, igualitario de reglas para eso, para llevarlo a cabo en el día a día, o la solidaridad como no entendida como un sentimiento de un ejercicio de buena ciudadanía, ¿no?, sino como el apoyo entre iguales y de tú a tú desde una perspectiva bidireccional y con la clara intención de dotarnos de entre todas de las herramientas necesarias. Muy bien. Bueno, pues esto sería un poco el marco teórico ideológico, digamos, ¿no?, de la propuesta que hay encima de la mesa de la RAMS. Y no sé, ahora podríamos pasar ya como más a lo práctico, ¿no?, al qué se propone y cómo funcionaría esta red de apoyo mutuo y solidaridad. Sí. Pues la propuesta de la RAMS es que, pues eso, todas y cada una de las personas que quieran participar de esta asamblea, de este proyecto, pues que aporten su experiencia, conocimientos o simplemente las ganas de intentar solucionar los diversos problemas, como decíamos, con los que tenemos que enfrentarnos hoy en día cualquier persona, ¿no? Y si siempre es necesario todo esto, como hemos descrito al principio, más después de la última crisis social y sanitaria que hemos vivido y que evidentemente se va a agravar de una manera que creo que todavía no somos capaces de vislumbrar. Y pues no, hemos visto muchos ejemplos de cómo el egoísmo más áspero, en plan de salvar mi espalda, y luego, pues bueno, no, ni luego ni nada, yo salvo lo mío y el resto que se apañe como sea, ¿no? También es cierto que hemos visto otros ejemplos y han surgido en diferentes pueblos, ciudades, un montón de proyectos de redes de apoyo o bancos de alimento, ¿no? Entonces eso, generar una práctica alternativa real sin intermediarios, ni burocracias, ni jerarquías, ¿no?, donde primer las necesidades individuales o colectivas que se nos propongan, ¿no? Digamos que esta iniciativa sí que ha nacido un poco desde eso, ¿no?, desde el confinamiento, hemos estado ahí metidos en casa y tal, ¿no?, de decir, ¿cómo le ponemos nombre, cómo lo llevamos esto al papel y a la práctica, ¿no?, de esa solidaridad necesaria, ¿no?, para sobrevivir. La gente se ha quedado sin curro, con problemas económicos y de movimiento, etcétera. Entonces, claro, pues ¿no?, entiendo que esto sí que nace desde ahí, ¿no? Decir, bueno, y si esto vuelve a pasar, y si a partir de ahora las cosas ya no son como eran antes, ¿cómo nos podemos organizar, ¿no? Exacto, sí, claro, en plan de para lo que venga ahora, para lo que venga en el futuro. Y también es cierto que bueno, que poco a poco las estrategias y debilidades que tiene el Estado y las instituciones se van desenmascarando por sí solas, ¿no? Y la gente sabe que realmente su su vida pende de un hilo y que forman parte de un tablero en el que cuando los las necesidades de los poderes económicos no se cubren, los primeros que van a sacar todo esto adelante es la gente de a pie, ¿no? Y bueno, pues eso sí que quería decir que no pretendemos transformarnos en una institución de base, ¿no? La Red de Apoyo Mutuo y Solidaridad no es un fin en sí mismo, ¿no? Simplemente es una herramienta para poder ir cambiando todos estos, como entendemos, el esfuerzo y el trabajo y el valor. Y bueno, ahora si quieres sí que entramos a un poquito más a... metemos el bisturí a cómo funciona o qué tareas proponemos y todo eso. Muy bien, sí, porque esto es una pequeña iniciativa desde aquí, ¿no? Desde la zona en la que vivimos, por supuesto, exportable, ¿no? A cualquier lado que cundan estas iniciativas a lo largo del territorio mundial, es interesante. Sí, Tito Ramón, y bueno, nos queda poco tiempo, Ángel, un poco por concretar así rápidamente a qué áreas más concretas, ¿no?, se llevaría a cabo todo este trabajo. Sí, pues hemos pensado varias que nos parecen importantes. Evidentemente luego la gente que participe en la asamblea podrá proponer otras nuevas, pero en principio pues habíamos pensado en un área de economía, entendida desde una perspectiva más amplia y no únicamente monetario, ¿no? Poder generar una estructura de soporte que amortigue los efectos de las crisis para la gente. Otro área de trabajo vecinal, convocar jornadas de trabajo comunitarios que personas o pueblos necesiten. El generar una red de mutualidades, ¿no?, una especie de caja de resistencia para las necesidades que se generan de la vida que llevamos y todo esto, una alimentación, ¿no?, el poder autogestionar la agricultura ecológica y colectiva. Un área también de mujer, ¿no?, la importancia de generar un área específico no mixto donde generar, diseñar, plantear herramientas por y para mujeres. Un área de bienes y servicios, tratar de hacer un listado o directorio de las distintas capacidades de todas las personas que conformamos la vida en los pueblos para poder generar, pues yo que sé, transportes, ofertas y demandas o del tipo que sean, ¿no? Un área de salud y cuidados. También tenemos la idea de realizar una especie de banco de trabajo de intercambios para que la gente que en momentos esté en dificultades económicas pueda acercarse a la red para poder acercar a esos trabajos de intercambio. Área de educación, un área específico de juventud, pero bueno, eso será un desarrollo que irá adoptando la red, y evidentemente si se exporta, como tú decías bien antes, pues y hay coordinación entre redes, pues la capacidad y la efectividad que tenga todo esto será mucho mayor, ¿no? Pues muy bien, muy guapa la iniciativa. Nada, y luego entiendo que esto, claro, pues depende de las personas participantes, pues no se irán abriendo más unas áreas u otras según la demanda, ¿no? Porque al final es llevarlo a la práctica con las personas humanas que están ahí y que pues estas son las necesidades que habría que cubrir y esto es lo que yo puedo aportar, y con eso irá creciendo, ¿no?, la red. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que ya tenemos que ir ya cerrando programica porque ya se nos echa encima el tiempo y nada, no sé qué más, algo más que aportar así como reflexión o... No, nada más que, bueno, pues eso, que esperemos que sea un proyecto que tenga una larga trayectoria y que se pueda expandir y que esto deje de ser algo anecdótico para que pase a ser el funcionamiento habitual. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel, por haberte acercado hasta aquí a los micros. Esperamos en cualquier otro momento que no sea cadenazo, porque ya sabes que tenemos poco tiempo tenemos solo media horita de emisión, pero cualquier día que hagamos programa, Tito Ramón, cuando se vaya concretando más la red, podemos ir dando más información por aquí, ¿eh?, y desarrollarlo un poquito más. Pues muy bien, pues nada, pues vamos a dar ya paso a Radio Malva y nada, opa ahí, ánimo a esas radios libres que están ahí colaborando y a todos los que estéis escuchando, pues sí que os pedimos difusión, que pueda llegar a todo el mundo, ¿no?, que hay mucha gente que no se entera por unos medios u otros, así que nada, difusión y mucha fuerza ahí a las radios libres. Venga, Tito Ramones, nos vemos en el siguiente cadenazo. Dale. Chao. Salud. La ayuda mutua, la acción comunitaria, el esfuerzo mancomunado de los individuos constituye un elemento cotidiano de la naturaleza, que existe y actúa tanto en el ámbito animal como en el humano, y que ese accionar conjunto produce resultados siempre positivos al grupo. Significó una respuesta a la visión racista y eurocentrista, que encontraba en la versión sesgada de la teoría de la evolución una justificación dada por la ciencia a la superioridad del hombre blanco europeo sobre los otros conglomerados humanos. Pero esta enseñanza va más allá de la respuesta a ese solo planteamiento. De alguna manera, el desarrollo acelerado del capitalismo que hoy vivimos fue aupado desde siempre por la concepción individualista, donde cada uno lucha por sí y para sí, y el éxito corresponde solo a los mejores. Y nuevamente, en este caso, los mejores son los más fuertes, los más aptos. Es la concepción del ganador, el que trepa hasta la cima porque en su esfuerzo ha derrotado a todos los demás, y lo ha logrado haciéndolo por sus esfuerzos propios, sin la ayuda de nadie. De esta forma, cuando algo o alguien nos muestra que sí existe y que sí es importante la naturaleza y el mundo, el hacer colectivo, el que los hombres y mujeres del común pueden ser capaces de realizar en conjunto, como iguales, cualquier acción, está dando una respuesta contundente a estos antivalores descritos. Está plantando la semilla para crear o para volver a encontrar un nuevo sistema de valores desde la solidaridad, el hacer común y el grupo como motor social sean parte de la vida cotidiana. Son todos amigos, chupan del Estado, nadie los controla, son crimen organizado, viajan con millones, campan a sus anchas, hacen la ley. Trompa la buena.